Este loteo tiene como antecedente que fue gestionado antes de las inundaciones del 15F. 10 días después, en el 2015, por supuesto, ¿no? 10 días después de las inundaciones, la Secretaría de Ambiente le otorga la licencia ambiental, que por supuesto la Municipalidad de Jesús María desestimó de plano.